Esto es La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. En un no sé qué que vuelve loca la gente. Último tramo de La Máquina Cultural en su programa número 9. Cuando regresemos de la tanda, vamos a escuchar la nota que le hicimos a Charly Salameda, que estuvo charlando con nosotros en la Casa del Pueblo y regalándonos algunas de sus canciones. No se muevan de ahí. Presten atención a la tanda porque son todos buena gente. La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Polirrubro El Refugio. Desde Brasil y Estomba te ofrecemos las mejores promociones y descuentos en todo. Y cuando te decimos todo, es todo. Bebidas, fiambre, pizza, viandas de comidas listas para llevar. Polirrubro El Refugio, Brasil y Estomba. Todo lo que necesitas, venís y lo llevas. ¿Querés comer algo rico, sano y natural? La Cocina de Alejo es la solución. Comidas caseras, dulces, pan integral, alimentos congelados, productos veganos y vegetarianos. Pasate por www.lacocinadealejo.com.ar y conocé nuestro catálogo. La Cocina de Alejo, elaboración artesanal, conciencia ecológica y un estándar de calidad con 5 años de experiencia. Seguinos en Facebook, La Cocina de Alejo. Comunicate al 0291-155-75-5459. Rico, sano y natural. La Cocina de Alejo, elegí lo natural. ¿Estás escuchando? La Máquina Cultural. ¿Con quién? Con Angelito Dantañán. Estás escuchando La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Este programa que sale por internet en formato podcast para que vos lo escuches cuando y dónde y como quieras. No te olvides de buscar La Mosca en la Leche, que es otra producción de este equipo y que muy, muy cerquita en el tiempo estará disponible también en las redes para escucharlo con la conducción de Federico Hidalgo. Momento de artistas locales, como es un clásico en este programa, vamos a charlar un ratito para conocer un poquito de su carrera y si nos portamos bien alguna canción nos regalará con Charly Salameda. ¿Cómo andás, Charly? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Muy bien, acá andamos. Buen día, buenas tardes, buenas noches, porque se claro. Escucha a cualquier horario el programa. Exacto. ¿No? Además está acompañado por Rocío Saavedra y por Martín Tacuabé, que son los músicos que ha traído para compartir un ratito con nosotros. ¿Todo bien? ¿Por ahí? Perfecto. Bien. Muchas gracias por el espacio. Charly, muchos años en la música, contanos un poquitito de los inicios. ¿Cuándo arrancaste con la música? A los cinco años empecé con la música, estudiando, lo que se puede estudiar a los 5 años, a medida que iba aprendiendo a leer y escribir. Después, bueno, teoría y solfeo, mi primer instrumento fue el acordeón a piano, después ya pasé al piano y por último la guitarra y la voz, lo que es, digamos, vocalización. ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿En qué instrumento? ¿La guitarra o el piano? Es más cómoda la guitarra. Para llevarla a todos lados. El piano de cola, para componer pesado. Sirve tanto el piano como. Claro, la verdad que. Para mover el pianito, ¿viste? Claro. Un poquito pesado. Pero para componer sí, tanto el piano como la guitarra. En el piano, en esos inicios, ¿qué cosas tocabas? ¿Qué era lo que te, lo primero, te gustaba? Lo primero, bueno, música clásica, uh-huh. Fundamentalmente. Es donde te abre un poquito la cabeza. Igualmente, pasé por todo lo que era vals, folclore, o sea, tango. Paso doble, esas cosas también las vi al principio, ¿no? Y en los inicios, ya cuando era un poquito más grande, ¿formaste grupos o fuiste claro, solista? Bueno, me parece que a la mayoría de los músicos nos pasó lo mismo, o sea, a una determinada edad escuchás Beatles, te rompe la cabeza y ahí te vas para el lado del rock, ¿no? Ahí te convertís en... ¿Beatles no Rolling? ¿Cómo? ¿Beatles no Rolling? No, Beatles, sí, ambos, no, sí, los dos, no, ambos, o sea, todo lo que es rock. Nunca creí mucho en eso de anti-Beatles, anti-Rolling, nada. Es una pavada. Es más, sí. Ellos eran amigos, se juntaban y se regalaban temas. Si buscas en internet vas a ver que hay temas que le han regalado uno a otro. Fue una rivalidad que no existió. O sea, eso lo creó un poco el periodismo de la época. Y mucha gente se prendió en esa de ser anti. Para mí eran los dos grosos. Sí. Me gustan más Beatles, elijo Beatles. Pero igual me gustan los Rolling. ¿Y eso fue lo primero, digamos, que te gustó? Sí, obviamente. Después escuché hard rock, mucho hard rock. Deep Purple, me gustó mucho Zeppelin también. esas bandas a nivel internacional. A nivel nacional, obviamente, la banda que podría elegir, Serú Girán, sin lugar a dudas. Para mi gusto, Serú Girán. Escuché mucho Box Day, distintas bandas, Soda, obviamente. Pero si tengo que elegir una banda, elegiría Serú. ¿Y en la adolescencia tenías grupos? Sí. Nos juntábamos los amigos del barrio, los músicos, varias manzanas a la redonda. Después nos fuimos expandiendo un poquito más. ¿Canciones propias hacían? Hacíamos cover y temas propios, sí. ¿Cómo se llamaba el grupo? ¿Te acordás? El primero, te digo la verdad, no me acuerdo el nombre, porque eran dúos, después eran trío, después terminaban siendo una banda. Le poníamos un nombre, se lo cambiábamos. Pero sí, las bandas más importantes, yo creo que, bueno, Fígaro fue una banda importante, pero ya era un poquito más grande. El Abasto Rock, otra banda en la que hacíamos temas, solamente temas propios. Y después un montón de bandas. Ahora más que nada son proyectos los que han surgido. ¿Cómo es proyecto? Claro, por ejemplo, ahora estamos nosotros tres tocando. Estoy con Martín, que he tocado por un lado con Martín, con banda. Y como dúo y como trío a veces. Con Rocío también, por otro lado. Y bueno, nos juntamos el otro día, se conocieron ellos, no se conocían. Y bueno, este es la tercera vez que tocamos juntos. Tuvimos dos pequeños ensayos y nace un proyecto de salir a tocar juntos. A su vez, me junto con Alejandro Rodríguez, vamos y tocamos. Con Chelo lo mismo, en su momento con la batería o la percusión, junto con Rocío. Está Romina, que también que es la novia, esposa de Martín, que también toca, estudia en el conservatorio bandoneón, violín, toca el bajo también. El otro día hizo percusión con nosotros en ensayo, que también forma parte del proyecto. Pero sí, surge por ahí también de ir solista, y voy como solista. Depende el lugar, depende lo que se presente, pero están abiertas las puertas para la banda, para dúo, trío, grupo. ¿Y cómo has ido viendo el cambio, el crecimiento de la música a lo largo de tus años como músico en la ciudad? La ciudad, bueno, Bahía Blanca particularmente, siempre fue muy, muy complicado el tema de la cultura en general, ¿no? Con la música no es la excepción. Lugares a nivel cultural, he trabajado mucho a través de cultura durante distintos gobiernos, pero bueno, llegado este caso se terminó el contrato que tenía de 4 fechas y no se renovó. Así como pasa a mí, le ha pasado a varios, justamente por no coincidir con las ideas. En cambio, con otros gobiernos, aunque no coincidiera con algunos otros gobiernos, hemos tenido trabajo varios por cultura. Creo que falta mucho, muchísimo más lugares para poder expresarse los músicos con temas propios, poder difundir. Hay lugares, pero falta más. Por ahí tenés que recurrir más a lo privado, no tanto a lo público, que sería lo ideal, ¿no? Sí. Y esto de ver que en los distintos gobiernos hay más apoyo y menos apoyo, en este gobierno en particular que se decía, no se va a perseguir a nadie por pensar distinto, ¿eso se ve en el área de la cultura? O sea, si vos no los apoyás o no pensás como ellos, no se te contrata, no se te llama. Y es así, tal cual. Y te lo hacen ver, te lo hacen notar. Sí, sí, sí, sí. Interesante ver esta posición y escuchar a muchos. A pesar de que se decía que no, sí sucede. Uh-huh. Sí, ¿y cómo se arreglan? Hacen esto, hacen proyectos, se juntan y a veces son un dúo y a veces son un trío y a veces son una mega banda. Seguro. Igualmente el proyecto de la banda, generalmente una banda estable tenemos un proyecto de una banda. Lo que pasa es que por ahí también nos acomodamos con respecto a los tiempos, por el tema laboral también, porque por ejemplo Martín tiene 28 días que no puede hacer nada, está trabajando, está exclusivo a full con eso, está a la orden del trabajo, digamos, y 28 días que está libre. Entonces no puede estar con una banda, si te surgen lugares para tocar, en esos días, 28 días que está trabajando, no puede. Y sin Martín ya no es la banda. Entonces ya pasa a ser otra cosa, otro proyecto. Y indefectiblemente por esta respuesta vemos que es difícil vivir de lo que uno ama. O sea, no se puede dedicar exclusivamente a trabajar de músicos, que es lo que sería ideal. Uh-huh. Hay que trabajar de otras cosas. ¿Eso se ha acentuado en estas épocas? Absolutamente. Por decirte algo, yo doy clases de vocalización y guitarra. Vocalización para todos los niveles, guitarra para principiantes. y tenía 18 alumnos, tengo 4. En poquito tiempo. Y es algo que no pasaba. O sea, te mantenías. Si tenías 18, por ahí podías bajar a 15, subías a 20, pero estabas ahí. No bajar de 18 a 4. Entonces ya no puedo vivir de las clases. Y salís a tocar, sí, salís a tocar. Tenés que tocar más. Sí. ¿Sí? Y cuando salís a tocar, digo, si salís a tocar en un bar, por ahí tendrá un requerimiento. No es sí. Lo mismo que vos podés hacer, bueno, yo hago mi banda con mis temas canciones que quiero hacer. Obvio que no. Obvio que no. Yo puedo decirte que en algunos lugares tengo que ir con pistas, porque lo que me requieren es otro tipo de música. De hecho, hay un lugar acá, en la Casa de Juegos, en la Bahía, donde toco otro tipo de música. Música más bailable para otra gente que escucha otro tipo de música y baila. O sea, puedo en algún lugar hacer tango, en otro hacer rock, en otro hacer melódico, en otro hacer internacional. Depende del lugar. Y uno se adapta a eso. Bueno, también voy a cumpleaños, fiestas, casamientos, despedidas. Y la música es otra. Y también tener la posibilidad de, en algún lugar, colocar fechas con las canciones que vos tenés ganas de tocar. Y sí, sí. Lo que vos te gusta. Seguro. ¿Y podemos escuchar alguna, como para ir arrancando, alguna canción? Vamos a hacer un temita que nos gusta mucho. Rocío me pidió La Casa del Sol Naciente. Casa. Solo puede salir vestidos de ocasión. El traje me lo hacen aquí con madera marrón. Hay una casa donde el sol jamás se ve nacer. De esta casa sé que yo jamás. Esto es La Máquina Cultural. Tiene un no sé qué que vuelve loca a la gente. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos territorios, sino en tener nuevos ojos. Pamela Di Meglio, www.pdcb.com.ar. Diseño en comunicación visual. Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 ciudades por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas que quieran colaborar en la lucha de abuelas por encontrar a sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Si tenés dudas, llámanos al 0291-155-740975 o escribinos al correo redporlaidentidadbblanca@gmail.com. ¡Bellísimo! ¿Y ustedes es la tercera vez que se encuentran, chicos? Es la tercera vez que nos juntamos acá. ¿Y suena así? Ah, bueno. Ah, bueno. Obviamente, hace poco que se conocen y entonces las canciones propias que son más tuyas no todavía no las tendrán, ¿sí? No. Ustedes están preparando temas conocidos. Claro, temas conocidos. Y se me surge preguntar, ¿a qué le escribe y le canta Charlie Salomón? Hay distintas etapas, distintos trabajos hechos a través del tiempo, ¿no? Tengo mucho material de los antes del 2000 y después del 2000, se podría decir, pero distintas cosas. Por ejemplo, tengo un trabajo de los 2000 que lo quiero reeditar, justamente un amigo que está en Buenos Aires, que se fue con el tema del proyecto de los trenes. Ajá. Estuvo Sebastián Castro, tocamos juntos y igual se fue, está en Buenos Aires, lo conocen, acá vio, amigo. Me escribió antes de anoche, me dice, casi madrugada era ya cuando me escribió, me puso, che, estoy recordando ese trabajo que tenías hecho en la época del 2000, cuando hablabas de la contaminación, por el escape de cloro y el polo petroquímico, dándole con un caño a los ediles, cómplices de la contaminación, las empresas y la gente también, ¿no? Cuando íbamos a las marchas la gente cerraba la ventana, gente de White, yo soy de White, y lo tocábamos en vivo, ese tema de la contaminación, uno de los temas de la contaminación, lo tocamos también en al aire libre, bueno, curiosamente un diario sacó una foto tocando nosotros, para identificarnos seguramente bien, y salimos en el diario, pero bueno, tomó repercusión, también tocamos, lo cantó todo el coro de Luz y Fuerza, ese tema, lo cantó junto con la banda. Eso es un recuerdo que queda grabado. Y hay un trabajo grabadito, un CD, un trabajo de estudio. Sí. Yo, te digo, lo tiene mi hijo. Mi hijo los conoce, los temas, los toca y todo. Y me hizo recordar, Sebastián, dice, ¿por qué no lo reeditamos? Digo, bueno, cuando vengas, vení, lo reeditamos. Y es un trabajo que me gustaría volver a hacer. Después con otras bandas también hemos... Temas, obviamente, de diversos temas, ¿no? De reclamos, de quejas... Un artista no puede estar escindido de la época que vive. Seguro. Entonces, de protesta, llamémosle, ¿no? De a la época, acorde a los momentos vividos, ¿no? De esa canción que mencionaste, ¿te acordás un fragmentito? Nos roban el aire, nos matan a todos, super empresarios, perfectos demonios. Industrias pesadas sin controles serios que adornan a ediles, ellos tienen precio, pero nosotros no, el pueblo no, porque es la vida. Una parte, la primera parte. Interesante. Bueno, estaremos atentos a esperar a ver cuando se junten con este otro vago amigo. Con Sebastián. Acá. Dale, buenísimo. Tocar, y después, bueno, canciones de amor también, obviamente, canciones de todo tipo. Lo que uno va sintiendo en el momento lo va expresando y se va haciendo música, ¿no? ¿Los artistas están separados de la política? ¿Sí? Algunos sí, algunos sí, algunos otros no. Alguno por ahí no, te dice, no. No, yo soy artista, a mí no me hables de política. No, yo creo que el arte está... Todo es política. Absolutamente todo es política. El que hoy no te puede pagar una entrada para irte a ver es resultado de decisiones políticas. Obviamente. Entonces, ya tener una conversación es política. Claro. Un diálogo ya es política. Así que la política está en todo. Después puedes pertenecer a un partido político o no, estar de acuerdo con una idea, un proyecto o no, pero creo que estamos todos involucrados, estamos todos metidos en el mismo barco, así que salir del barco es una mentira, o sea, es mentirse a sí mismo, es decir, no pertenezco a este barco, estás en el barco, no es, es no querer verlo, querés hacerte responsable o no de que tenga los pies en el barco o no, es otro tema. Y darte cuenta que no todos están en primera clase, que somos más los que estamos en clase turista. El problema, exacto, es que muchos creen que están en clase en primera y después se dan cuenta que no. Tal cual. Los botes son para los ricos. Tal cual. Sí. Además, podés llegar a tener un buen momento, podés estar en primera en algún momento. Pero eso no, nadie te lo garantiza, ¿no? Otra canción, por favor, por favor. Corazón, yo llego al todo, siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol, quedara yo atrapado a ti, no vería la razón. Seguir viviendo sin. Si alguien quiere contratarlo, si alguien los quiere invitar, tiene su lugar, tiene un asado y quiere regalarles una banda que vaya a tocar este tipo de canciones, ¿cómo hace? ¿Cómo los contacta? A través de Facebook o el teléfono, ¿te pasa un teléfono? Es fácil el teléfono para recordarlo, 291-4-396-396. 291-4-396-396. Bien, entonces ahí te llama y este tipo de música sirve para agasajar a unos invitados, a unos comensales que vayan a comer algo, a tomar algo y a compartir. Rock nacional e internacional. ¿Pasa al músico que decís, voy a tocar esta que la tenemos recontra ensayada y en el bar están comiendo y están brindando y y no le dan mucha bola a lo que está. Sí, ¿qué le pasa al músico? Ha pasado. Cuando decís, ha pasado. Escuchen esto, que me estoy desangrando los dedos. Ha pasado. Fundamentalmente acá en Bahía pasa. Pero sí, sí, bueno, obviamente uno tiene que seguir tocando porque uno siente lo que hace, más allá del reconocimiento o no. Pero obviamente que te molesta un poco, ¿no? Pero bueno, uno se acostumbra también a eso. Y hay, pero hay otros lugares en los que la gente va a disfrutar la música. Y sí, absolutamente. Sí, hay como una cosa marcada en lugares que la gente va, come y está el músico y no le da mucha bolilla. Y hay otros lugares en los que se cuida de dejar el vaso porque se da cuenta del valor. Sí, absolutamente, sí. Hay muchos lugares, sí, en Bahía mismo, sí, sin lugar a dudas. Es más, creo que en ese aspecto siempre hubo lugares donde se respeta al músico y se comparte con el músico. Porque en definitiva es eso, es compartir. La música tiene que ser ese punto de encuentro, ¿no? De compartir. No sé por qué imaginé, estábamos unidos, me sentí mejor, pero aquí estoy, tan solo en la vida, el mejor amor. Nos pusimos a jugar con Sealed Lips, que es nuestro armoniquista secreto. Quería hacerte esta última pregunta. Este programa queda grabado, se escuchará por internet, se escuchará ahora, se escuchará en un tiempo, se escuchará en 30 años. La idea es preguntarte a vos como artista, a Charlie, ¿qué le diría a alguien que escuche esto para contarle la época en la que está viviendo? Le quisiera dejar un mensaje a tus hijos, a la clase política, a la clase trabajadora, a los artistas de esa época. ¿Qué le dirías si tuvieras este ratito para dejarle ese mensaje a alguien de acá a 30 años? Fundamentalmente, un mensaje, en primer lugar, para los artistas, músicos o cualquier tipo de arte, que nunca dejen de luchar por sus sueños, siempre, ante todo, frente a contra viento y marea, contra todo. Fundamentalmente eso. Y que siempre se pongan del lado del que la pelea, también en cualquier otro ámbito, siempre. Eso sería el mensaje fundamental. Charlie Saramida, Rocío Saavedra y Martín Tacuabé, chicos, muchísimas gracias por este ratito. Tienen una última así como para cerrar. Dale, y nos vamos. Dale, genial. Y bueno, gracias por la invitación y éxitos para el programa, me encanta. Así que bueno, vamos a tratar de difundirlo lo máximo posible para que la gente lo pueda escuchar. Me encantó, gracias. Por la difusión o por la invitación, fundamentalmente. Charles Alameda en voz y guitarra, Rocío Saavedra en violín, Martín Tacuabé en guitarra. Un placer. Estos artistas tenemos en tu ciudad, ¿sabías? Gracias por estar, chicos. Muchas gracias. Esto es La Máquina Cultural. Hasta aquí, La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. Podcast. Conducción, Ángel Dantañán. Vamos, Angelito, todavía. En un no sé qué vuelve loca la gente. La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época.